Amigo José, ¿estás ahí? He llegado hasta tu casa a las 6 de la mañana, justo para darme cuenta que veniste parrandear. Tu hermana se hace la otra, tu vieja no sabe nada, y vos dale con decirme que veniste del hospital. Chica bandolera, no mientas más, sé que con otro estás. Chica bandolera, no mientas más, venido para changuear. Chica bandolera, no mientas más, si no podés ni hablar. Chica bandolera, no mientas más, no me chamulles más. ¿Estás ahí? ¡Amigo José! Son las 4 de la tarde, voy de nuevo hasta tu casa, y tu viejo que me dice que te fuiste para estudiar. Pero ¿cómo va a ser eso? Dígame cómo es la vaina, si yo bien que la conozco y no sabe ni dibujar. Chica bandolera, no mientas más, sé que con otro estás. Chica bandolera, no mientas más, venite pa' changuear. Chica bandolera, no mientas más, si no podés ni hablar. Chica bandolera, no mientas más, no me chamulles más. Chica bandolera, no mientas más, sé que con otro estás. Chica bandolera, no mientas más, venite pa' changuear. Chica bandolera, no mientas más, si no podés ni hablar. Chica bandolera, no mientas más, no me chamulles más. ¡Ey, amigo José! ¿Qué pasa? ¿Y al final qué pasó? No pasa nada, pincho. Si no volvió es porque se fue. Que se vaya, ¡andate!